la letra dando vueltas por el aire, un golpe, unos piquecitos inquietos, tan can pan te con boreal chimenea piso. La hija del diablo se casa. Tan campante, una breve escucha de las ediciones fonográficas y trabajos vinculados a la apuesta oral del texto en el Uruguay. Conduce el mismo de siempre. Tucu, tucu, tu, tucu, tu, cata. Baile de soñadores. Te diré, ya no sos mi Biblia pagana, ya no sos mi diamante de tinieblas, ya no sos mi muñeca de mandrágora láser. Ahora compraré cadalsos con monedas, vinos de plata de las ruinas, amapolas con perfume de almizcle, orgasmos en lata. Repartiremos los juguetes y con el último beso, el dolor. Ya no sos mi Biblia pagana. Ya no sos mi Biblia pagana. Capítulo 28. ¿Dónde están los 70 pesos que me debes? Preguntó Shapiro a Morgan, apenas se vieron. Vos sabés que gasté, tuve que gastar, que cassettes, que hojas de garbanzo blanco, que bombones de coco, que pañales. Te compraste la última Playboy, no necesitas decírmelo. Sí, decía Playboy en letras rosadas. Pero Morgan, ¿será posible? Ya no tenés moral. La palabra más hermosa no es amor, la palabra más hermosa es moral. Elixires del diablo. ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Tus cejas, la curva de clive de tus piernas, tus axilas, tus uñas esmaltadas, el olor de tu boca. ¿Es cierto que tenés una piedra esmeralda? ¿No será una piedra pómez que se te cayó en el mate? Risas. ¿Cuándo me lo haces? ¿Ahora de noche? No, de mañana. ¿No tenés apuro? No. Te amo, Morgan. Hoy estás muy querible. ¿Querés vivir de la poesía? No, no. Quiero que mis enemigos cambien de acera cuando me vean. Y que mis amigos vengan a golpear mi puerta y a decirme, venimos a unirnos a vos. Pero ¿y el dinero y las drogas y los pañales? Nada, nada. Pienso vivir de la aerofagia. De la espiral cósmica. Un saxo a todo lo que da, saliendo de tu inmaculado sepulcro. Cada día es volver a empezar. Por eso, ¡rock and roll! Poema entonces de Morgan que se llama Chocar en Paysandú. El poeta evoca al niño y juntos decoran toda la casa con telarañas de plata. El poeta se droga con ruido, 32 cajas cromáticas. El poeta es un punto de referencia cuando la vida tiene olor a poesía. Entonces lo invocan, le piden que logre, mediante una nueva alquimia delirante, transformar las pésimas noticias de hoy en poesía pura. ¡Qué magnífico el trabajo del humilde poeta! Es la ley. Todo el universo se metamorfosea. Aparecen inéditas criaturas, agua salvaje, vino enterrado en piedras milenarias, mariposas, fuego ultrasónico. ¡Ya basta! Grita la esposa del poetastro. Siempre sos el ombligo, el poeta esto, el poeta aquello. está celosa, porque escribir es como hacer el amor, sin eufemismos, como decía el viejo Onanetti. El poeta es un pícaro, el poeta apesta, disparen sobre él. Es el idiota sagrado, tiene que tomarse un whisky a la carrerilla para calmar su lengua. El poeta debería ser un árbol, o servir realmente para algo. Ok, el poeta debería ser una piedra. Y hablando un poquito del estilo, el poeta es una caja llena de orgones. Agarra a Roque Dalton por el cuello y lo engulle. Agarra a Transtromer y lo engulle. Agarra al francés y a Quilina y a Gloria y los engulle. Y de ahí, del estómago negro del poeta, el estilo sube al cerebro como una marea. Words, words, words. Hamlet, acto 2, creo. Todo esto que escribo, right, son leyes. No me toques, estoy endemoniado. No puedo dormir porque los condenados incendian mi cama noche tras noche. Tu infravida no podrá comprender mi éxtasis. Un ángel que empuña un sueño que es un arma que dispara a las tinieblas. No me toques, mi luz te enceguecerá. Soy un prestidigitador, un caballero antiguo de místicos sigilos. Un alquimista con el corazón sobre la piel. Soy el que seré. Ahora mismo vive mi futuro, mi más allá y mi abismo. No me toques, estoy endemoniado. Seré la bengala que rompe a llorar en tu cielo hecho añicos. Tengo una sobrina de 13 años que se llama Melissa. La última primavera dimos nuestro primer paseo juntos. Ella llevaba un globo en la mano. Un golpe de viento se lo arrebató y lo llevó calle abajo. Melissa echó a correr detrás de su querido globito, pero sus manos eran demasiado pequeñas para poder asirlo y el viento lo alejaba más y más. Finalmente corrí yo mismo y lo rescaté, pero antes de tenerlo miré la carita de la niña y la vi sacudida por la desesperación más conmovedora y genuina que sea posible en un rostro. Desde ese momento tengo miedo. El viento puede llevarse los globos de los niños y no quiero volver a ver un rostro conmocionado como el de esa niña que llevé de la mano. Esta es una noche especial. Se celebró la fiesta de fin de año del jardín de infantes al que va Melissa. Los niños bailaron diferentes números musicales ante sus padres y familiares. El espectáculo resultaba tierno, pero no había logrado ganarme por entero hasta cerca del final. Los altoparlantes empezaron a irradiar un candombe impresionante que hizo que todo el mundo, unas 1000 personas, se pusiera de pie. El escenario estaba vacío. Desde una puerta lateral aparecieron unos niños vestidos como un conjunto lugolo. Escobilleros, mamaviejas, tamborileros, niños de 2 y 3 años. La gente estaba como encantada. Se escuchaban aplausos, silbidos, gritos. Una corriente de fuego recorrió las gradas del estadio. Algo estaba ocurriendo. Los pechos estaban henchidos de emoción, llenos de un sonoro retumbo. Y entonces ocurrió el milagro. Una niña pequeñita apareció en el escenario, sola, alzando con sus bracitos frágiles un estandarte. Avanzaba, avanzaba, y todos los rostros se volvieron, todas las pupilas brillaron, todas las bocas se abrieron y soltaron un ¡ah!, y esa niñita con el estandarte avanzaba y avanzaba, y de pronto fue el triunfo, fue los inflamados poemas de Bloch, de Zenin, de Mayakovsky, fue una mano limpiando la frente de un moribundo, fue un hombre que se abre las venas adentelladas en una inmunda mazmorra de la dictadura, fue las frases de Laio Linacero al alzar los brazos y atravesar con sus manos las negras aguas de la historia y modelar con sus dedos el rostro de un dios. Fue Laio Linacero al encontrar la perla sagrada. Esta es la noche. Quien no pudo sentirla así no la conoce. Todo en la vida es mierda y hay que tener el valor de por lo menos no usar pretextos. fue la sangre clamorosa en la victoria y en el éxtasis, fue la realidad de mil corazones estremecidos y vueltos a la vida por un soplo de misterio y con una fuerza tal que rebosaran esa belleza para toda la eternidad y para todos los corazones que estuvieran sedientos y errantes. ¿Acaso podéis imaginaros algo más hermoso y tremendo que una niña pequeña con un estandarte que avanza? El augurio más hermoso, una semilla en la tierra abierta y anhelante, un pequeño corazón que dice: yo seré fuerte, seré justo, y la mezquindad no podrá tocarme. La vida se anuncia más grandiosa que la perspectiva del mar, ese gran señor digno, orgulloso y rebelde, que agita de furia y de ternura sus puños y sus cabellos, enorme, hospitalario, fecundo, lleno de vida, de luz y de santidad. Después de eso salí a la calle y me fui a casa, caminando lentamente y pensando todavía cosas. Levanté el rostro hasta las estrellas y vi que las estrellas son buenas. Dejé que rodaran por mis mejillas, por mis párpados irisados. Pensé en el mundo dentro de 2000 años, cuando, como dice Mayakovsky, al llamado camarada se dará vuelta toda la tierra y estas mismas estrellas estarán, viejas estrellas, estarán viendo esa fiesta, aunque vos y yo ya no estaremos. Seremos flores en la mano de una niña, seremos ángeles que irán a visitar el tranquilo coloquio de los enamorados, seremos el agua que saborea un hombre sediento. Pensé en el amor dentro de 2000 años, en el color que tendrá la tierra cuando se alce el sol, en los árboles junto a los ríos rumorosos, en el olor del pan, en la poesía, en las viejas, viejas estrellas que entonces continuarán latiendo y dando su luz a los rostros de las doncellas, y en el viento que ya nunca más se llevará los globos de los niños. Yo soy Johannes Brahms, músico alemán. Tened en cuenta los meteoros que hay extraviados en mi barba, cumpliendo su plan sideral y gritando como niños en el parque. Hoy he tocado una sonata ante un auditorio de 40 personas, y no había un solo príncipe, un solo magistrado, ni siquiera un funcionario del Estado. Quedémonos con ella, podemos prescindir sin riesgo de los otros 39. Ella escuchó mi sonata. Mis manos viajaban por el teclado como si se enredaran lentamente en su vello, como si buscaran sus oscuridades, la cercanía de su humedad y el calor del corazón tembloroso. Clara, Clara, ¿por qué calles habrás caminado ese día cuando declinó el sol, con tu rostro de hoja perfecta y oscura, con tus hombros de nieve saliendo de un espejo? Voy a escribir para ti la página más hermosa que jamás una mujer haya inspirado a un artista. La tocaré ante ti sin decirte nada, y al finalizar me levantaré del piano y te miraré a los ojos. Estoy seguro de poder leer en ellos toda la gratitud que necesito para seguir adelante en el amor y en la música. Las dos cosas son para mí lo mismo. ¿De qué vale mi gloria, el laurel y los aplausos, si tú no estás conmigo? ¿Quieres que renuncie a componer? ¿Te vendrías conmigo a un lugar del fin del mundo, atenderte para toda la eternidad debajo de un árbol, mirar juntos el cielo, disfrutando de nuestra lenta felicidad como una lluvia de flores pequeñas? Oh, Clara, qué cruel ha sido la vida con nosotros. Mira mi melancolía, he hablado tanto con mi música, y sin embargo no puedo hablarte, y palidezco, mis piernas flaquean, y mi corazón se enloquece. Pobre de mí, jamás terminaré de arrepentirme de no haber tenido valor. La vida está privada de algo sin nuestra felicidad, y es una lástima, Clara, porque tú y yo somos semejantes a los dioses. Pero coraje, coraje, Johannes, ¿qué eres tú, un hombre o un ratón? Soy un hombre, pues, un artista, y uno de los mejores de mi tiempo y de mi patria. En mí gravita la chispa divina. Ve el himno azul de mis violines, las geografías de mi música, las banderas triunfales que mece mi orquesta. Escuchadla siempre, pues es todo lo que queda de mí. Estoy viejo, estoy cansado. Voy a ir a mi sillón preferido, el que está junto a la biblioteca, donde he pasado mis inviernos leyendo poesía y viendo las oscuras ramas abatirse contra los cristales de la ventana, y me voy a repantigar allí, mi cuerpo tranquilo y quieto rumbo a lo desconocido, navegando por las nubes hacia un destino irrevocable, navegando en mi sillón. Quizás esta última imagen les diga algo. Mi último opus habla de la muerte, y yo, Johannes Brahms, paso por vuestro cielo, navegando en el río de las nubes, con una sonrisa invencible y tranquila, con los meteoros que revolotean de mi barba, paso y paso, navegando en mi sillón. Dicta Karl Marx. Cierra los ojos, hijo mío, escucha el viento entre los árboles. Tiempo que no veía a Marcelo después de la riña. Gran abrazo, momento de amistad logrado a pesar de los abismos que separan a las gentes. Incomprensión, confusión, palabras no pronunciadas. Se quedó dormido en los brazos de Natalia. Momento de decisión, momento de locura. Vaciar los ceniceros, arrojar las latas a la papelera, hacer la cama después de hacer el amor, devolver lo que vino, regalar cuando alguien sonríe. Rosas blancas, rosas rojas, Avenida Italia está en el Japón. Una vez vendí una placa de Bauhaus que volaba para comprar una hamburguesa del carrito. Me considero un genio, no porque a veces me comporte como un subnormal, sino porque si yo no existiera, tendrían un androide replicante con mis características. 1995 apesta. 1996 limpiará todo porque es el año del agua. 1993 fue cool. Iris estaba sentada en el pasto, las piernas cruzadas en la posición de loto, leyendo a Dostoyevsky. ¿Has visto alguna vez esas hormiguitas aladas, pequeñas? Iris las conoció ese día. Subieron por su pierna derecha, en fila india. Eran muchas y caminaban parsimoniosamente. Al llegar a los pechos de Iris, empezaron a quitarse las alas. Chac, chac, chac. Después bajaron por su pierna izquierda y se fueron por el pasto. Se movían pequeñas, como las letras del libro de Dostoyevsky, que de pronto empezaron a bailar. Al año siguiente, Iris volvió al pasto y a Dostoyevsky. Un poeta la había dejado embarazada, y en la panza de Iris un bebé descubría el calor del sol, el calor de los sueños, el color rojo. ¿Has visto reaparecer a las hormiguitas aladas? Subieron por la pierna derecha de Iris, y al llegar a la panza, chac, chac, chac, se sacaron las alas y se fueron por la pierna izquierda. Al mes siguiente nació el bebé. Se llama Salvador. Conocí a Daniel en la puerta de Cinemateca. Estaba muy bien acompañado, una bella gata de grandes ojos negros y boina roja ladeada. Yo le dije, ¿vos sos el fabricante de ataúdes o el fabricante de muebles? Y él se rió. Una noche nos fuimos del bar Utopías con una considerable borrachera de vodka destornillador. Éramos seis y pensábamos que ya éramos un movimiento, como los grandes del renacimiento de Los Ángeles en la posguerra en Estados Unidos. Nos metimos en la propiedad del Capatax, Juan de Dios Pesa 2121, en la época en que esa casa no tenía muebles ni nada. Como no había luz eléctrica, juntamos unas cuantas ramas de la calle e hicimos un fuego en la estufa, nuestro refugio. Después me enteré que Daniel estaba con hepatitis, en cama. Llené una bolsa de esas negras de basura, con flores y perchas y cintas y objetos que encontré. Compré una botella de whisky y me fui a lo de Daniel. Le entregué mi ofrenda. Pasó mucho tiempo y no volví a verlo. Después, lo fatal. Daniel se había suicidado en el baño de su casa. Un disparo en la cabeza. Antes de morir, escribió: un cigarrillo, una cerveza, una bala y ser feliz. Eso acababa con la poesía de alguna manera e iniciaba una senda oscura e intransitable que solo él conoce. He visto a Daniel muchas veces desde que murió. Pienso que los muertos están entre nosotros. A veces su presencia es poderosa. Es inevitable que vuelvan a nosotros, los vivos. Envidio la forma, lo suntuoso, lo rodante, la belleza trágica y lo cool en la poesía de Rodolfo Tisi. No es el cariño, nuestra prolongada alianza, es admiración. Y es que siempre ha sido admirable su postura de vigía zen. Explícamelo bien, dice. Antes fue el porro, el PST, Buenos Aires, las grabaciones. Ahora vacilamos con Beavis and Butthead, con el neón, con las pelucas verdes que hemos puesto en el freezer para espantar espantos. Noches largas en que el alma baja por los nervios como una virgen de deshilachadas migajas. Antes fue Judas Priest y los Sex. Ahora navegamos por las extrañas regiones del espíritu que dibujan los cuartetos de Bartók, con vodka y camel en la tertulia lunática. Celebración del ser, campo de juego del artista. Rodolfo Tisi es asmático y fetichista. Rodolfo Tisi es hurgador y tabú. Rodolfo Tisi lo ha probado todo. Tiene que afeitarse y regresar. Lo quiero. A propósito, otro gran amigo mío sostiene que entre los camaradas muy íntimos se establece un tipo, alguna clase de relación sexual, o por lo menos sensual. Como Rodolfo y yo tenemos un relacionamiento sensual con la gente y las cosas todas, es inevitable que en determinado momento se plantee entre nosotros el dilema de la pederastía. Consideramos a la pederastía algo rodante y muy defendible, porque es una opción de vida, como ser pintor o marinero, y además la consideramos especialmente en tanto los pederastas, como los negros y los judíos, son minorías oprimidas, y los poetas tenemos nuestro lugar, entre los extraviados y extremistas, locos, suicidas y desesperados. Juan Morgan, poeta. Juan Morgan salió a la vida un día de 1958, con el sol alto y las emociones encabritadas. Pasó por la casa de su novia, una rubia adjetiva que por entonces amaba. Se dice que aquella entrevista fue decisiva para ambos en muchos aspectos. Morgan, con el cabello cortado al rape, le prometió una granja en un pueblito del interior. Le prometió una vida regalada y feliz, pero impuso una condición, que la rubia lo acompañara hasta una editorial de la que Morgan había oído hablar. Allí, según los rumores, se estaba cocinando una interesante movida poética, con los jóvenes aladidos, desgarrados. Todas las tendencias, todos los fermentos que corrían por los ductos subterráneos de Montevideo. La novia de Morgan objetó que los editores no entienden nada, y que muchísimo menos iban a entender la poesía gótica de su novio. Morgan se rebeló contra la violencia de ese epíteto, pero se había jurado no discutir con Andrea en materia de poesía desde una vez en que la había oído decir que Pavese era un pobre desgraciado. Lo que ocurrió después es materia de conjeturas. Morgan desapareció de la ciudad y Andrea no supo de él por unas cuantas semanas. Los amigos más cercanos de Morgan pensaron que el poeta estaría acuartelado en Xanadú, una villa en las afueras que Morgan solía visitar en sus frecuentes bajones depresivos y curas de desintoxicación. Pero Morgan no estaba en Xanadú, ni en ninguna casa de conocidos, ni en ninguna parte. Todos lo dieron por muerto. Su grotesca adicción al alcohol y a las anfetaminas podrían haberlo llevado a la tumba. No obstante, un sábado de abril de 1959, Morgan reapareció por Montevideo. Dijo que había estado en un manicomio de Valparaíso, en el Machu Picchu y en las montañas de México, junto a los indios Tarahumara. Andrea, su antigua novia, le reprochó con lágrimas la estupidez del poeta, dándole de tanto en tanto esos puñetazos histéricos que las mujeres suelen propinar en el pecho a sus amantes. Morgan tuvo que encarar soledad, pero se trató esta vez de una soledad intensa y productiva, donde el poeta ensayó todas las posibilidades de la métrica y del lenguaje. reanudó tarjetas y las procesó en una computadora que alimentaba con series de repeticiones y permutaciones ad infinitum. Así destrozó Capital del Dolor de Paul Eluard, trizó cada verso y los mezcló con páginas de Expreso Nova de William Burroughs, El Hombre Sin Atributos de Robert Musil y El Capital de Karl Marx. Desconforme con los resultados, afiebrado por el trabajo y compelido por el doble peso de la tarea aún no realizada, grabó sonidos en cintas magnetofónicas y trató de reconstruir fragmentos impresionistas, redactando con un procedimiento bastante aproximado al del músico o del montajista. En octubre de 1960 tuvo un accidente en su estudio. Estuvo internado por una quemadura grave. En noviembre de ese año apareció su primer libro de versos, Juan Morgan, Las Islas Invitadas. Tratábase de un librito que recogía la herencia de los románticos, ingleses y alemanes. Pasaba de largo por el surrealismo, tomando de él lo válido en su hora, y terminaba clavándose como un dardo en el blanco del hermetismo italiano. El libro pasó desapercibido, no tuvo críticas. Los poetas no saludaban a Morgan ni lo tomaban en consideración para nada. Morgan ya era un maldito. Para vengarse de los filisteos, volvió a raparse y organizó una brigada unipersonal de grafiteros para fustigar a los boludos y petimetres. En enero de 1961, Morgan fue internado en un manicomio de Bogotá, totalmente alucinado de ácido. Regresó a la patria. Ustedes no saben lo que siente un pibe como yo al regresar a Montevideo, la docta. ¿No se imaginan el estremecimiento genuino de un poeta que ama a su ciudad, que la venera y que le hace el amor a su manera? Morgan se estaba poniendo apasionado. Cortejó a varias mujeres, pero su creciente estrabismo sentaba un mal precedente. Desde entonces empezó a usar gafas oscuras. Había elaborado un hermoso texto durante su estadía en el manicomio. Esta vez se trataba de las declaraciones más o menos íntimas de un soñador alocado, brillante, voluntarioso y audaz. Los críticos tuvieron que pronunciarse sobre las nuevas prosas de Morgan. No podían negarse que a través del cerebro de aquel joven estaba pasando la mejor poesía de Montevideo por aquellos años. Morgan ahora invitaba a vernissage y conferencias, concurría con un traje de buzo y hacía su aparatosa entrada ante las miradas cortadas de los circunstantes. En una entrevista que concedió, explicó esta actitud suya diciendo que «el artista es un buzo del inconsciente, que toca con las manos cosa todavía sin nombre, cosas errantes y fantasmagóricas, que son sus herramientas de trabajo y con las que los demás no se atreven a soñar». Nadie sabía de qué vivía Morgan. Sus padres habían muerto y no tenía otra familia. No tenía propiedades, ni rentas, ni nada que pudiese explicar la holgura de príncipe con que el poeta se movía en el mundo, de una parte a otra, derrotando ciudades populosas con una sola tierna mirada en sus grandes ojos italianos. Morgan no contaba con dinero y no tenía la menor idea de cómo obtenerlo. De tenerlo, además, de seguro lo habría regalado porque no tenía idea de lo que podía hacerse con el dinero. Sus amigos le señalaban ropajes en las vidrieras y Morgan se quedaba mirando como un idiota y al rato decía, «¿Y eso puede comprarse con dinero?». No entendía. Morgan era un adicto a las anfetaminas desde los 15 años. Tenía una estructura mental simple aunque difícil de dilucidar. Las posibilidades de razonar las cosas y de llegar a conclusiones atinadas habían sido desplazadas casi completamente por la pasión desorbitada, la imaginación, el sueño, la magia y la revolución. Morgan no entendía otra cosa que el arte. Era un monstruo. La vida le parecía por completo desdeñable si no se hallaba en conexión íntima con un principio trascendente que lo volviera a poner en comunicación con un magma que él llamaba la poesía y a veces simplemente la vida. Tenía esa extraña enfermedad del ojo que Henry Miller describió en Trópicos de Capricornio. Morgan veía lo que no debía verse, lo insólito en lo insólito, lo maravilloso, lo instantáneo, las guiñadas de los dioses, las músicas en la otra esquina de la calle, los golpes de su sangre en sus sienes. Morgan cantó todo esto y dejó testimonios de su experiencia de poeta alquimista. Se valió de crisoles, de computadoras, se valió de las estrellas cuando éstas invitan a llorar. Morgan desvió la cara y compuso los poemas que muchos jóvenes de ese momento esperaban. Morgan escribía, se la pasaba encerrado probando colores, mezclándolos con sentidos vivos, con sentidos inertes. Escribió transfiguraciones del mar, simbiosis de la luna y el sol, saltos de aguas inmensas y rientes. Así nació Agua Salvaje, su tercer libro. Ahora Morgan había experimentado a fondo durante 3 años con una poesía aleatoria y blasfema. Ahora Morgan tenía una cara, un corazón y una patria. Sentía ese orgullo que solo los poetas pueden experimentar cuando han conquistado un nuevo territorio y plantado una altiva bandera. Se sentía llamado a una tarea de restauración de la sociedad y del universo. Se veía a sí mismo cambiando las flores de sitio como piezas de ajedrez. Soy un geólogo, un matemático, un arqueólogo. Cada frase oída en la calle Puedo hacerla sonar durante 15 minutos en mi cabeza. Después la tamizo como lo hacían los buscadores de oro en California. Casco cada frase, me mastico su sentido y me quedo con las palabras, que brillan. Las hago bailar, las pinto y las guardo en mis anaqueles, junto a otras palabras maravillosas que he coleccionado y que constituyen mi acervo poético. Mi poesía va a terminar algún día porque uso solamente 200 o 300 palabras que mezclo de acuerdo a diferentes diferencias de temperatura y de código poético, de tono y de memoria auditiva y visual. Así progreso en el lenguaje, lo descubro cada día y lo pongo a consideración de mis brazos que actúan como los cinceles de un escultor. La experimentación de Morgan no tenía fin. Escribía en tarjetas, recortaba, pegaba fotografías con textos, escribía en forma automática y almacenaba, releía lo escrito, lo grababa y lo escuchaba, corregía o tiraba sin corregir. Llevaba carpetas con títulos y colores diferentes. La azul era el mar, la verde el prado, la blanca la muerte, la negra Dios. Tenía mnemotecnias para los colores, listas y clasificaciones de perfumes. Morgan era un monstruo de los olores. Tenía muchos fijados en la memoria, asociados a recuerdos precisos, olores premonitorios de ciertos estados afectivos, olores embriagadores, olores de mujer y de pachulí. Todos los queridos olores bailaban en la mente de Juan Morgan. En 1964, Morgan parecía un león, la frente amplia, la nariz gruesa, casi bestial, los pómulos acusados, la boca cruel y el mentón altivo. Su cabellera era singular, como la de David Banyan. Tras varios arrestos por hurtos reiterados, Morgan se halló nuevamente en condiciones de trabajar. Quiero dejar de ser el viejo dinosaurio Dark que he sido hasta ahora. Voy a ensayar una poesía gacela, una poesía very cool, a mitad de camino del lenguaje y del entendimiento. Así salió su libro El hombre camaleopardo, una grotesca exposición de tipos urbanos mostrando toda la fealdad que encierra el ser humano durante una de las fases más pestilentes de los grandes imperios del planeta. Morgan soñaba con el socialismo, soñaba con la revolución de la mujer, soñaba con seres integrales de poesía, de carne y hueso. En 1965, Juan Morgan se casó. Fui hasta las manos de anfetas. Sería por eso que lo notaron muy jovial, afecto a las bromas, que eran festejadas por la creciente masa de jóvenes que ya lo acompañaban en todas partes. En esa fiesta estuvo la brigada punk Los Destruction, tomando vino tinto suelto y jalando a Roimnor y gritando ¡Se casa el Morgan! Fueron desalojados y apaleados en la puerta del registro civil por la sanguinaria policía de 1965. Morgan hizo declaraciones explosivas comentando el hecho y fue encarcelado por un tiempo. Esa mierda de mazmorra tenía más ratas que la concha de su madre, pero me dieron papel y escribí este libro que se llama Ciudades Interiores, las experiencias psicodélicas de un poeta en prisión. Ciudades Interiores se publicó en 1966, libro faro en la trayectoria de Morgan. Parece ser que Morgan se transformó en un Sandokan cuando estaba en cana, digno sueño de un escritor. Ahora actuaba por aproximaciones verbales unidas por débiles trazos de circunstanciación. Un libro torrencial, 250 páginas de una poesía rock and rollera y abanderada por el socialismo. Tras la edición del libro hubo manifestaciones callejeras y desórdenes varios, con disparos, bombas de olor y cigarrillos apagados en helados. La policía azotó a los jóvenes seguidores de Morgan. El mismo Morgan apareció por televisión con las gafas oscuras diciendo que los sucios policías se pueden ir a la concha de su madre. En 1967 su situación se hizo insostenible y marchó al exilio, Suecia. Estos putos militares van a mandar este mundo a la hoguera. Acá estoy en Suecia, muy aburrido. Los jóvenes me mandan cartas y cosas por correo. La semana pasada me mandaron una herradura. Todavía tengo tu orquídea, Carla. Besos a todos. En 1968 publicó 3 libros de poesía en Suecia. Mundos cohabitados, Basura y París brilla a la luz de la luna. Hablar de la poesía de Morgan a esta altura se torna dificultoso. Nadie ha cavado más hondo. Nadie es tan demente como Morgan. Morgan es el uno de la poesía mundial. Llueven los premios sobre él. España, Suiza, Alemania, Francia, Estados Unidos. Es internado por sobredosis de heroína. Al salir viaja. Va a Cuba, a Nicaragua y a El Salvador. Agita a los poetas de esos lugares, pero es tomado por loco y debe abandonar El Salvador. En 1972 aparece por Montevideo. Lo bajan en helicóptero hasta la pista oficial y allí pronuncia un discurso ante 120 jóvenes enardecidos. Hasta la victoria siempre, dice al despedirse, y es alzado en la escalerilla. La policía llega al lugar 2 minutos después, como sabuesos, buscando a Morgan, al maldito prosaico Morgan. Vuelve a Suecia y toma ácido en los bosques. Se demora todas las tardes en la espesura y canta. Ahora Morgan toca el piano y compone canciones. En 1973 conoce a tres jóvenes y forman una banda de rock and roll que llaman Los Malayos. Salen a la palestra con un álbum impresionante de rock glam con coloridas letras de Morgan. Morgan toma cocaína. Pocos meses después se disuelve la banda y Morgan declara: uno de ellos me amenazó con un pico de botella rota de cerveza en un ensayo y no pude encarar. Morgan viaja a Nueva York y después a Hollywood. Increíblemente aparecen como extra en un film de propaganda, haciendo movimientos inverosímiles por $5 la hora. Es de las primeras veces que Morgan cuenta con dinero. Da fiestas en Beverly Hills y una noche se tira a una piscina vestido de etiqueta. Fuma puros y lee la prensa oficial más pestilente de Estados Unidos. ¡Fuck off!, le oye exclamar a menudo su esposa y sus dos hijas, Catalina y Genoveva. Morgan tiene un lenguaje propio, que solo entiende él y algunos amigos muy íntimos, Rodante, Ñusca, Orate, etc. Pero él solo desea una cosa: regresar a la patria, besar las calles de Montevideo, el templo inglés, la escollera. Catalina dice que quiere conocer Uruguay. En 1974 llegan a Montevideo. Es hospedado y protegido por los camaradas que trabajan en la clandestinidad. Morgan proyecta un libro enciclopedia para dejar en Montevideo, Milibares de la Tormenta, publicado en 1975. Morgan había captado los momentos más sublimes de los adictos al opio y los había vertido con una belleza y ductilidad que es imposible de transmitir si no es con el libro abierto. Tenía 20 manuscritos inéditos, había manuscritos en manos de otras personas, toda clase de olvidos. No podía parar de trabajar porque eso era para él lo más divertido que la diversión. Prefiero trabajar. Cuando era chaval me levantaba a las 2 de la tarde y me rascaba el culo todo el día. Pero ahora estoy en otra, no me llueven los cheques, pero cada tanto pego alguno. Y voy a comprar un vidrio para pasar la noche. Nadie me molesta, es más, me respetan. Dicen: ahí va Juan Morgan, el escritor. Morgan es un caballero extraordinario, de otro tiempo. Habla maravillosamente e impacta a la gente. Pero jamás dice: yo soy Juan Morgan. No se identifica y abre su corazón ante cualquiera. Pero tiene la desesperación de la poesía. Está enamorado de su obra y de su arte. Jamás parará de hacer poesía y de mejorarla constantemente, conquistando un espacio para los hombres, un mundo habitable para los hombres. En 1976 aparecen Tu Arsenal y Movimientos Orquestales en la Oscuridad, dos opus nuevos, dos golosinas extraordinarias. En 1977, Humo. En 1978, Las Mil y Una Noches. En 1979, Ceremonia Secreta y La Ley de la Calle. En 1980, El Espejo, Andrei Rublev y La Gioconda. En 1981, Los Siete Samurái y La Venus de Milo. En 1982, La Capilla Sixtina, Lautremont y Beethoven. En 1983, es hallado muerto en su apartamento en Pisa, víctima de una sobredosis de heroína. Los jóvenes todavía recordamos a Morgan, flaco, al borde de la muerte por el maldito caballo, diciéndonos: trizándote, trizándote, trizándote. Ve a buscar la mañana, ve a buscar el alba, ve a buscar la noche, ve a buscar la primavera, ve a buscar a tus hijos, ve a buscar el horizonte repleto de bombones, ve a buscar el capullo en los senos de tu niña, ve a buscar las sonrisas de la tierra, ve a buscar las semillas de la tierra, las cenizas de la tierra y el canto de la alondra. Desde la distancia hacemos llegar este sencillo homenaje para aquel que fue un poeta y un revolucionario, que odiaba a los filisteos y a los esbirros. Su canto resonará para siempre en nuestros corazones libertarios, y llegará el día, por él tantas veces soñado, el día del socialismo, el día de la revolución de la mujer, y el día de los seres integrales de poesía, de carne y hueso. Morgan dijo, a propósito del sueño: la imagen del niño con caca en la mano es el mundo ancho, luminoso, vacío, estrecho, oscuro, lleno, elevado, profundo, móvil, impuro, inmóvil, sucio, contagioso, desagradable, acogedor, amenazante, ilimitado, doloroso, venenoso, viscoso, descompuesto, penetrante, fisiognómico, ignominioso, luminoso es el mundo, sangriento, cortante, espermático, mullido, terrorífico, pródigo, vertiginoso, acaparador, metamórfico, vengativo, astuto, obstinado, enamorado, quede claro. Quiero explicarte la diferencia que existe entre ser un poeta negro y ser un poeta blanco. La poesía negra está al servicio del orgullo, la falsa imaginación y la pereza. El poeta negro es un holgazán y fuerzas exteriores a él le dictan. El poeta blanco es diáfano y celebratorio. Prefiere la realidad, por pobre que sea, a las ricas mentiras. Yo soy un poeta negro, por gracia del demonio, y puedo decir con García Lorca que destruiré el Partenón para empezar a construirlo por la mañana y no terminarlo nunca más. Te traje los pájaros, aquí están, comiendo migas en tus manos. Te gustó el que estaba enfermo, lo pusiste con gesto amoroso en el alféizar de la ventana. Se quedó toda la noche viéndonos hacer el amor. Una puerta se abrió y entró la luz. Brazos celestiales regresaron a estrecharme. Solo una mujer puede salvar a un hombre. Una vez vi un grafito que hablaba de la ternura de Waters en una pared en Positos, cerca de la playa donde solo. Era la época cuando el gordo vivía. Qué extraño, a veces siento su presencia. Es muy terrible, pero ahora se ha transformado en una broma. Ahora decimos que fue un ajuste de cuentas de Little Devil. Nada más. Mi muerte espera agazapada. Mi muerte no es una pistola, no son barbitúricos, no es una decapitación. Mi muerte espera. Tocotú, tocotú, tocotú, cat.